la diosa de la laguna. Cuenta la leyenda que en la laguna de la Cocha, un lugar rodeado de montañas, flores y animales, vive una diosa ancestral que cuida las aguas y protege toda la naturaleza que la rodea. Se dice que esta diosa tiene el poder de controlar los fenómenos de la naturaleza. A veces aparece como una mujer hermosa de ojos brillantes y cabellos como el agua. Otras veces se transforma en una serpiente majestuosa, que se desliza por la laguna como si fuera parte de ella. Según la tradición oral, quienes se acercan a la laguna con respeto, armonía y un corazón noble, reciben de la diosa bendiciones, buena suerte y protección. Pero si alguien llega con malas intenciones, tirando basura, dañando el bosque o lastimando a los animales, la diosa se enoja. Cuando eso pasa, puede hacer que caigan tormentas muy fuertes o que una niebla espesa cubra todo el lugar, como si la laguna se escondiera para protegerse. Por eso las personas que viven cerca de la Cocha saben que hay que cuidar el agua, los árboles y los animales, porque al hacerlo también están honrando a la diosa que vive en la laguna. Moraleja, si cuidas la naturaleza con amor, ella siempre cuidará de ti. Autora Siri Natalia Josa Jojoa, sede Santa Teresita, grado quinto año 2025.